cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Y damos la bienvenida a nuestro público oyente a este Parlando de Deportes de aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando estamos ya por finalizar el mes de septiembre, en la tercera o cuarta semana. Así es, Nardo, ¿cómo estás? También está con nosotros Nati, yo soy Rey. ¿Cómo les va, queridos oyentes? Bienvenidos a este domingo de Parlando con un programa muy especial. ¿Qué vamos a tener hoy día, Natu? Cuéntanos. ¿Qué tal, amigos? Hoy estará con nosotros Henry Moya, que forma parte de las artes marciales mixtas. También queremos recalcar que están tomando fuerza en nuestro país y las analizaremos junto a nuestro invitado aquí en Parlando. Henry enfrentará nuestras preguntas capciosas y el segmento de trayectoria en las preguntitas del público, nuestras acostumbradas noticias deportivas de la coyuntura nacional. Así es, y recuerda que desde este momento y así como durante la semana, pues contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Twitter nos encuentras en la cuenta @parlandodeporte, en Instagram @parlandodeportes y en Facebook Parlando de Deportes. Tus mensajes en texto y notas de audio puedes hacer al número de WhatsApp 098-4610-316. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario de domingo de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o descargando la aplicación de Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o a través de www.radiocce.com. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocernos en fotos y escuchar podcast y nuestros programas anteriores. Comenzamos de una manera tradicional para Parlando, a través de una salsita romántica. Pensando en ti, hoy he estado dormido. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Y comenzamos una vez aquí en Parlando de Deportes con el segmento de la trayectoria de nuestro invitado. Henry, ¿cómo estás? Cuéntanos desde cuándo comenzaste y cómo te interesó este asunto de las artes marciales mixtas. Bueno, un saludo para los oyentes y muy buenas tardes con todos. Comenzó a través, bueno, en la escuelita tenía muchos problemas, ¿no? Creo que era un muchacho muy inquieto y mi madre optó por buscar algo a hacer con esa inquietud, ¿no? Busca algo, encontró las artes marciales, entré con 8 años a las artes marciales. Fue algo muy importante en el factor de mi vida, ¿no? Porque creo que eso me ayudó a tener hoy en día todo lo que tengo y hacer la persona que hoy soy. Comencé desde los 8 años, fue naciendo el deporte en mí, me gustó mucho y pues ahora hasta los 31 años que tengo todavía lo sigo practicando. ¿Ya? Y en estos años, ¿qué nomás has logrado como parte de tu trayectoria? Mira, hemos logrado meter, soy campeón nacional de kickboxing. Soy campeón internacional de kickboxing, ok. Quedé campeón segundo en el sudamericano. Me gusta mucho la parte hoy en día de las artes marciales mixtas en sí. Entonces soy campeón nacional de las artes marciales mixtas. Soy uno de los mejores peleadores de los 66 kilos que puede tener acá a nivel nacional. Del Ecuador, ok, soy uno de los postulantes que está pendiente para el UFC, una de las empresas más importantes de las artes marciales mixtas, ¿no? Me estoy preparando para mi próxima pelea que tengo en noviembre, entonces todo el tiempo estamos concentrados, dedicados al deporte. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando. Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9.40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana. Conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Hemos escuchado ya a Henry Moya en nuestro primer segmento de la trayectoria. Queremos preguntarte, ¿cuál es la diferencia de estas artes marciales mixtas con kickboxing o con Muay Thai, que son en este caso las otras artes en las cuales venimos haciendo un programa la semana pasada? Mira, en sí las artes marciales mixtas ha sido una evolución de las mismas artes marciales, ¿no? La palabra habla del box, del boxeo, ¿no? El trabajo solamente con las manos, el taekwondo, un trabajo de un 85% con las piernas, el karate, el kickboxing evoluciona, ¿no? Entre las manos y las piernas, ¿no? Son boxeo y patadas. Y bueno, evoluciona el jiu-jitsu, que es una arte marcial para la defensa desde el suelo. El MMA conjuga todos esos deportes, ¿no? Tanto lo que es el box, el kickboxing, puños, patadas, derribos, y tratar de proyectar al oponente y buscar una finalizar la batalla, ¿no? Finalizar al oponente. ¿Cuánto ha evolucionado desde hace unos años en que comienza a entrar al Ecuador hasta llegar acá para poder decir que tenemos una difusión de este deporte? Mira, yo conocí, bueno, lo vi por televisión hace unos 10 años atrás. Yo vivía en Europa, vi el MMA, me gustó mucho la parte de la lucha, ¿no? Porque todos los peleadores ganaban por parte de la lucha, de las sumisiones, del jiu-jitsu. Estoy hablando que acá, cuando llegué para Ecuador, todavía no surgía, habían peleas clandestinas, llamémosle así, ok. Y bueno, ha ido evolucionando, ya son 10 años que llevo en el Ecuador. Hoy en día pues hay empresas que apuestan a los peleadores, ¿no? Hay varias empresas que a nivel nacional que hacen MMA, que arrancan a sus peleadores, que tratan de que sus peleadores surjan. Pero para todo eso ha tenido que haber muchos contras, ¿no? Somos pocos peleadores que hemos salido afuera internacionalmente a demostrar de que estamos hechos, que realmente Ecuador es... Puede sacar peleadores de nivel, ¿no? ¿Qué tanto le siguen ustedes a Marlon el Chito Vera, que es en este caso el representante que tenemos en la UFC? Le mando un saludo muy grande, lo admiro mucho, ¿sabes? Es un muchacho que algún rato nos conocimos, peleó acá el QFC, una empresa que trabajamos nosotros del equipo de MMA El Valle. Él peleó acá con Rommel Orozco. Fue una pelea muy muy fuerte, un muchacho muy muy aguerrido, ¿no? Es un joven talento, tiene 24 años, está en el UFC, es un buen prospecto. Creo que le va bien, ha hecho bien su carrera, ¿no? Se han fijado en él, ha sabido hacer bien las cosas. Pero creo que de igual manera hay muchos peleadores que sueñan con estar en las grandes ligas, ¿no? ¿Por qué cultivar este deporte dentro del Valle de los Chillos? Sí, hablo mucho de la academia mía, ¿no? Hablo de la academia MMA El Valle, la tengo desde el 2009. Hablamos de si no vives en el Valle, no has pasado por la academia de MMA El Valle, no sabes lo que son las artes marciales mixtas, ¿no? me ha ayudado. He pasado por, he hecho el boxeo para la escuela de Rumiñahui. Hicimos el campeonato interprovincial del equipo de boxeo de Rumiñahui. Me fue bien, quedamos campeones. Sí, me ha traído buenas cosas. Ha traído buenas cosas las artes marciales para el cantón Rumiñahui. ¿Qué otras personas, o sea, entrenan contigo y se han destacado, no? Por ejemplo, yo, el contacto que yo llegué a tener en este caso contigo, yo tengo a Diego Borneo como un amigo de hace bastantes años y me enteré que he estado dentro de este tipo de deportes. ¿Qué otras personas están dentro de las artes marciales mixtas aquí en el barrio? Realmente hay varias personas, no tengo muchos alumnos. Tengo de varias edades, tengo desde los niños, tengo un alumno que compite, que lo admiro mucho, que tiene 44 años, ¿sabes? Tuve un alumno muy destacado, que era Chiqui Guerrero, ¿sí? Jugador del Independiente, entrenábamos muy bien con él, trabajábamos clases privadas justamente para él, un gran recuerdo. ¿Y cómo se puede llegar, en este caso, a despuntar un poco más allá del tema de seguir avanzando en provincias o seguir avanzando con las artes marciales hacia abarcar todo el Ecuador? Creo que en el tiempo que se ha hecho se está abarcando demasiado, ¿sabes? Hoy en día tú vas a ver gimnasios de artes marciales por todo lado, ¿no? Mucha gente se confunde, veo varios gimnasios que ponen MMA, artes marciales mixtas. Siempre hablo, hay que hablar con el ejemplo. No es fácil ser un peleador de artes marciales mixtas. Requiere de muchos esfuerzos. Hoy en día, pues, en el Valle de los Chillos ha crecido bastante las artes marciales. Cuando llegué, creo que habían unas 2 o 3 academias. Y alrededor, desde el 2009 que llevo en el Valle, pues hoy en día habrán unas 10 academias. ¿Y cuánto les perjudica a ustedes el hecho de que estén personas poniendo un letrero que no... En este caso no practican y no lo hacen bien? Realmente creo que la competitividad, eso siempre va a haber, ¿no? Y bueno, yo me destaco, yo me doy a conocer pues con mis alumnos, ¿sabes? Vamos mucho a competir, salimos a competencias de jiu-jitsu, de kickboxing, todavía sigo compitiendo en MMA, ¿ok? Sigo en mi preparación para mi pelea de noviembre que tengo. Entonces... No me afecta, creo que no me afecta, pero sí creo que afecta a mucha gente que se deja engañar, tal vez. En el tema de aclarar el hecho de que esto no propaga la violencia, ¿cómo ustedes en este caso ayudan a que es decir que esto no propaga la violencia? Llegan muchos papitos a mi academia, ¿no? Y bueno, profe, traigo mi hijo, pasa esto, y mi hijo en la escuela tiene maltratos, ¿no? Entonces quisiera que aprenda artes marciales, y siempre explico primero a los padres, ¿no? Que ellos son los que los traen a los hijos. Y si va a aprender artes marciales, no es para que pegue a sus compañeros, ¿no? Me dicen, no, mira, es que le están pegando en su academia. Y realmente trato de cultivar eso desde los niños, de que las artes marciales es para hacer un deporte, ¿no? Obviamente lo puedo utilizar en defensa propia, si tal vez en defensa personal, si tal vez me estás haciendo daño, pudiera utilizarlo, ¿no? Pero creo que trato de no dar ese ejemplo de que no en las calles, no lo hagas, evita muchas veces, creo que sería mejor. Listo. Sé que me has visto un poco raro, diferente, como un extraño. Oh, ya sé que me has notado como que he cambiado, pero tú de repente me asaltas y tratas de amarme. Dime cómo, pero cómo. ¿Cómo te aferras? ¿Cómo te adueñas? No entiendo cómo tú has despertado todo lo mejor de mí. Míralo. lo que has hecho, ahora vives aquí dentro. Mírate tú en mí. A mí tu mundo me ha tocado, me ha borrado. Ay, mis caprichos, oh, todo lo he dejado para estar contigo. Y yo que pensaba que nadie podría doblegarme, dime cómo, pero cómo, si alguien cree que soy un poco loco. Debo confesarle que es muy cierto, loco porque te amo y te siento. Ahora que tú vives aquí dentro, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te aferras? ¿Cómo te adueñas? No entiendo cómo tú has despertado todo lo mejor de mí. Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro. Tú en mí. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, en Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Ahora, mientras nos escuchas, también nos puedes ver. En la página www.radiocc.com se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que los venimos subiendo a nuestras redes sociales, que son Twitter, @parlandodeporte, Facebook, parlandodeportes, en Instagram, @parlandodeportes. Si tienen sugerencias o comentarios, lo pueden hacer a los mismos contactos, simplemente denles like. Vamos a ir con las noticias deportivas. Desde la fuente de la Secretaría de Deporte, tenemos: Ecuador por primera vez será sede del Open Panamericano de Natación, Tenis de Mesa y Atletismo para Personas Sordas. Serán más de 60 atletas de 5 países que intervendrán del 17 al 20 de septiembre en la ciudad de Guayaquil y del 21 al 24 en Cuenca. El encuentro tendrá el aval de la PANAMDES y en las tres disciplinas se regirá bajo criterio internacional que certifica la participación de los deportistas mediante el código del Comité Internacional de Deporte para Sordos. La cita también definirá marcas para futuros eventos. Y desde la concentración deportiva de Pichincha nos mandan la siguiente información: nadadores de Pichincha a Copa del Pacífico bajo las órdenes del entrenador Evelio Álvarez. 13 nadadores, oro y grana en la piscina olímpica Miraflores, diariamente se preparan para representar al país en la Copa del Pacífico, que se realizará en el Club Diana Quintana en la ciudad de Guayaquil. En la nómina destacan Victoria Abad, y Leslie Cabezas, a quienes recientemente retornaron del Campeonato Mundial Juvenil de Aguas Abiertas en Israel, donde finalizaron en el puesto 19, Cabezas, y 25 abajo. En la distancia de los 5 metros, en el certamen del Orbe participaron más de un centenar de países con alrededor de 200 nadadores. De cara a la Copa del Pacífico, las categorías establecidas por la Federación Ecuatoriana de Natación, con el aval de la Confederación Sudamericana de este deporte, son juveniles A, nadadores de 3 y 14 años, nacido entre 2003 y 2004. Juveniles B, nadadores de 15, 16 y 17 años, nacidos en el 2000, 2001 y 2002. Los integrantes del equipo Origrana son: categoría 13-14 años, Michelle Játiva, Belén Guerrero, Victoria Abad, Kimberly Lucmaña, Bernarda Andrade, Yair López, Juan Ludeña y Ariel Troya. Categoría 15-17, Yacide Esparza, Nelson Valareso, Edison Sánchez, Jessica Cobo. Y bien, ahora continuamos con más música, ahora de nuestro talento nacional. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá de ti nací ya, si vos. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Artes marciales mixtas aquí en el Valle. También retroceder nunca rendirse jamás en el Ecuador. No me digas, diablito, que vas a hablar sobre las películas de Jean-Claude Van Damme y Bruce Lee. Algo de eso vamos a tener en este segmento. Algo de películas sobre Arnoldo Saldanavas y ese Juan Claudio el Guamán. ¿Cuánto contribuye, pues, le preguntamos al invitado, que las personas vean estas películas y las traten de diferenciar o se asemejar a lo que hacen en cada una de los diferentes deportes de las artes marciales? Bueno, en realidad es una película, ¿no? Es una película, en primer lugar, es una película, eso hay que aprender a diferenciarlo. Todo lo que se ve en las películas, casi nada de eso es real. La persona que aprende una arte marcial realmente está preparado para defenderse. Se tiene alguna estrategia, obviamente, ¿no? Así que no confundan las películas con las artes marciales de reales. ¿Y se parece más a lo que es Jean Claudio o a lo que es Bruce Lee? A lo que es Bruce Lee, pienso yo. ¿Por qué? Por, no sé, su desempeño, su forma de ser, su forma de ver las artes marciales. Cuando emiten algunas acrobacias, cuando hacen algunas acrobacias, ¿pueden caer en algunas lesiones? Realmente sí, ¿no? Al ser un deporte de contacto, pues hay muchas lesiones, no tanto solamente en haber contacto, ¿no? Hacemos fuerza, te puedes desgarrar los músculos, muchas veces trotamos, saltamos, entonces sí, obviamente hay lesiones de por medio. ¿Cómo evitarlas? Chuta, realmente no las puedes evitar, ¿no? Porque van en medio del camino de cualquier deportista. Está de la mano del deporte, va de la mano del deporte. ¿Cómo las podrías evitar? Chuta, hasta el que no hace deporte tiene caídas, ¿no? Se nota en tu mirada que él no te quiere y que no lo hará. Y no te vas, tú no te vas. Yo sé que tú no entiendes, pero él me jura que va a cambiar. No sé qué hacer, ni a quién amar. Él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor. Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Sabes que me muero por ti cada vez que me hablas así, pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño. Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca, por ti yo estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco, loco. No pares, que yo no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Sígueme, sígueme.

en Radio Casa de la Cultura de 12 a 13 horas por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. Y bien, se han terminado estos 60 minutos de vasta información y la entrevista al invitado de la semana. Cuéntanos, ¿cuáles son los consejos, o en este caso primero, cuáles son tus metas que te estás planteando de aquí a pequeño y largo plazo? Bueno, como peleador de artes marciales me planteo llegar lejos, tengo varias peleas internacionales. Soy uno de los postulantes número uno de acá del Ecuador. Tengo un récord que lo llevo bien, que he tratado de cuidarlo, que me ha costado mucho. Tengo una pelea ahora, hace un mes atrás tenía una pelea en el Perú, una pelea internacional. Era en los 66 kilos, bueno, un pequeño inconveniente, un problema ahí en el peso, el chico no llegó al peso, no se dio la pelea. Pues bueno, ahora tengo mi segunda pelea para el 14 de noviembre, voy por el título de los 66 kilos en una compañía de Loja, peleo a nivel nacional este año, espero ya cerrar con eso el año, ¿no? Pero mis aspiraciones son llegar a las grandes ligas, hablo con Marlon, trato de llegar al UFC, todos tenemos ese sueño de llegar al UFC, ¿no? Entonces tratamos de seguir siempre en pie. Y para las personas que les está apasionando este tipo de competencias y que de alguna manera ya te están empezando a seguir, ¿qué consejos tú les puedes dar para que sigan forjando su camino? Bueno, realmente importante, una vez que cogieron, ¿no?, que no lo cojan de moda, que no sea que van al gimnasio y digan, bueno, voy a entrenar un mes, dos meses, aprendo a pelear, peleo en la calle. No, al contrario, quisiera que lo vean como un deporte para toda la vida, ¿no? Como algo que te va a subsistir. Yo vivo de esto, tengo mi academia, vivo del deporte, vivo de las peleas. Soy 8 años peleador profesional, entonces para los que les gusta, pues nada más que sigan adelante, que sí se puede, ¿no? Una serie de contactos donde te puedan, en este caso, la gente que nos escucha, comunicarse contigo, tal vez ir a la academia, ¿dónde están ubicados? Redes sociales también. Me pueden seguir en Facebook como Henry The Game Moya, okay, o en el Instagram como Henry Moya Oficial. De acuerdo, la academia se llama Randori MMA El Valle, pertenecemos a MMA El Valle. Somos 5 filiales. A nivel nacional, y la academia está en la avenida General Enríquez e Isla Isabela, en el gimnasio Power Factory. ¿Eso es en el Valle? Eso es en el Valle de los Chillos. Okay. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado Henry Moya por acompañarnos y por estar con nosotros. ¿Cuáles son las formas de escucharnos cada semana? Nos pueden escuchar a través de los 940 AM, entrando a la página de la... entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocc.com, en su celular o tablet con la aplicación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas y que si le das clic a la programación de la página www.radiocc.com y después, gracias a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestros programas anteriores. Sí, también recuerden que todos los sábados, así como ustedes lo escuchan, todos los sábados de 13 a 14 horas, la 99.3, nuestro programa en vivo, con muchas más novedades aquí en Parlando de Deportes. Y a continuación se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima!